Este tema está compuesto y dedicado a todas las mujeres de aquí de Lorca, porque para nosotros sois muy especiales. Aprovecho la oportunidad para presentaros a nuestro bajista. Un aplauso para Paco Navarro. Gracias.